que ha sufrido nuestra principal industria petrolera, con la pretendida intención de interrumpir todas las operaciones asociadas a PDVSA en sus distintas áreas. En la tarde de hoy conocimos de un ataque terrorista a un tramo del gasoducto ubicado en la localidad de El Tejero, norte del estado Monagas de la República Bolivariana de Venezuela. Esta acción terrorista afectó además el centro de operaciones El Tejero, que sirve como una planta de inyección de gas. Gracias a Dios, a esta hora no tenemos reporte de víctimas de este atentado. De igual manera, queremos informar que hemos desplegado todos nuestros equipos y los protocolos de contingencia para garantizar en lo inmediato la restitución operacional de esta infraestructura atacada. Afortunadamente no se reportaron víctimas que lamentar. No es casual que ocurran este tipo de situaciones. La semana pasada hubo escaramuzas entre bandas delictivas en Caracas, a la que se le suma un ataque terrorista en la población de La Victoria, en el estado Apure, al sur oeste del país. ¿Limítrofe con quién? ¡Con Colombia! Escuchemos este reporte de Hispan TV, en el que escucharemos al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Venezuela condena de manera enérgica la reciente agresión en territorio venezolano que perpetraron grupos armados provenientes de Colombia contra la población de La Victoria, estado Apure. Señala que estos hechos atentaron contra la soberanía de la República y la paz del pueblo venezolano. Este ataque, que incluyó acciones contra instalaciones civiles y afectó la tranquilidad de las venezolanas y venezolanos que viven en esa zona fronteriza, coincide con la creación de un supuesto grupo de acciones especiales con el que se amenazó recientemente a Venezuela. Rodríguez precisó que bajo el gobierno de Iván Duque, Colombia abandonó el camino de la paz y delegó sus fronteras a grupos mafiosos que las han convertido en corredor criminal y teatro de operaciones para agresiones sostenidas contra Caracas. Todos estos hechos fueron flagrantemente planificados, organizados y perpetrados en Colombia con la complicidad de Iván Duque y la injerencia de organismos de seguridad del gobierno de los Estados Unidos de América. Por su parte, el ministro de Defensa venezolano advirtió a Bogotá que no podrá proyectar e instalar su guerra en territorio venezolano. Dijo que cualquier error se responderá de manera contundente. El Estado colombiano y su oligarquía son una sociedad de cómplices que se benefician del narcotráfico, apoyados financiera y logísticamente por la CIA, la DEA y el Comando Sur. Se equivocan si pretenden proyectar su guerra e instalarse en territorio venezolano para sus fines. No. El domingo pasado, varios enfrentamientos se registraron entre las fuerzas venezolanas y grupos armados irregulares colombianos en Apure, durante los cuales fue neutralizado uno de los cabecillas de estos grupos y 32 de ellos fueron capturados y varios heridos. La operación se saldó también con la muerte de dos militares venezolanos. Caracas, en reiteradas ocasiones, ha acusado a Bogotá de entrenar mercenarios y terroristas para ingresar en Venezuela a fin de derrocar el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Para ahondar más en este hecho, voy a leerles este hilo informativo de nuestra compañera periodista Erika Ortega. Un grupo disidente de la FARC que no se plegó al acuerdo de paz y que dirige alias Gentil Duarte es el que ha estado combatiendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Apure en los últimos días, según información que he venido recogiendo de diversos actores. Este grupo, que antes era de la FARC, ahora sigue los pasos del paramilitarismo en su país. Se ha ligado al narcotráfico, promueve el contrabando y ya sirve a los intereses de la oligarquía colombiana rendida a Washington para atentar contra Venezuela. Me dicen desde Bogotá, desde que se negó a plegarse al acuerdo de paz, el grupo ha venido creciendo con individuos de bandas criminales de toda Colombia. No dudo que ahora reciba apoyo de agencias de Estados Unidos, pues en los últimos años se ha convertido en una suerte de franquicia. Dos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han fallecido al combate de este grupo, que voló con explosivos un comando de la Guardia Nacional y la aduana de Apure y atentó luego contra una cuadrilla de la Corporación Eléctrica Nacional que iba a restituir el servicio eléctrico en la zona. Hasta ahora van 32 miembros de los irregulares detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado. Caracas promete cero tolerancia con estos factores. Así están las cosas, y para conocer de primera mano cómo se mueve esta noticia en Colombia, nos apoyamos en nuestro buen amigo, el periodista bogotano Jorge Moreno, de nuestro medio aliado rchradio.com. Hermano querido, coméntanos, ¿qué se dice por allá en torno a este tema? Bueno, lo que se dice es que ahora la guerrilla, las disidencias de la guerrilla de las FARC y parte del ELN que están en Venezuela, están siendo atacadas por el régimen de Maduro, y entonces viene una controversia para quedarse ellos dentro del territorio y poner su fuerza, pero pues aquí las personas que pensamos diferente sabemos que las cosas no pueden ser así. Son más bien como movimientos que se han venido presentando, financiados por organismos internacionales, diría yo, y por el mismo gobierno colombiano para desestabilizar. Por ejemplo, si miramos el caso de Ingrid Betancourt en la operación Jaque que se hizo, allí la ex candidata Ingrid Betancourt estaba detenida con varios norteamericanos que fueron retenidos también por las FARC y otro grupo de militares y una amiga de Ingrid Betancourt, quien resultó embarazada de un guerrillero. O sea que no fueron solamente sorprendidas, sino que fueron también de amoríos. Entonces viene la operación Jaque, que eso es una pantomima, y los que entregan a esta operación a este grupo de personas que estaban retenidas por la guerrilla, Ingrid Betancourt, era el comandante Raúl de las FARC. Entonces a Raúl lo retienen. ¿Pero qué pasó con Raúl? ¿A dónde está Raúl? ¿Por qué no está Raúl en la cárcel colombiana? Porque está en Francia, porque hubo una negociación, porque hubo una pantomima. Eso no fue una operación, como se dice, pues, que quieren disimular que eso fue algo de inteligencia militar. No, eso fue un arreglo. Eso fue un arreglo, y ahí seguramente estará metida la CIA, pienso yo. No me atrevería a decirlo porque no conozco hasta allá. Pero lo único que sí es cierto, es que yo no creo tanto que sea la guerrilla la que está metiéndose allá a enfrentar al ejército bolivariano, sino que son más bien como disidencias, pero no de la guerrilla, sino de grupos paramilitares que están siendo financiados por el gobierno nacional para ingresar allá y desprestigiar de un lado la guerrilla colombiana y de otro lado para empezar a meterse al territorio venezolano. Eso es lo que se habla acá con la gente de la izquierda, la gente que piensa diferente. No creo mucho, y vemos muchos que no creemos mucho en esa pantomima que están planteando los medios de comunicación, porque pues tendremos que hablar con la guerrilla y eso es muy difícil. Sin embargo, pues hay que estar pendientes, porque en este momento cualquiera se pone un uniforme militar y puede ser un guerrillero, un paramilitar o un militar. Eso no lo sabemos nosotros. Aquí se comenten y se habla tantas cosas y se comenten tantas cosas a espaldas del pueblo colombiano, que todo lo que diga el gobierno sigue siendo un fiasco, una gran mentira, porque este gobierno es un gobierno mentiroso, desleal, y que no ha puesto en marcha ni siquiera los acuerdos desde Cuba. Entonces, pues, es un gobierno que nunca ha hecho nada. Él trabaja para proteger el narcotráfico y los grandes empresarios amigos de él, porque no es nada más. Eso es lo que hacen. Ahora quieren meter una nueva reforma, no les importa la pandemia, quieren llenar sus arcas, porque a los corruptos, a los que se han robado el dinero público, no les han hecho absolutamente nada. Porque si cogieran a los corruptos y les quitaran la plata que se han robado, seguramente se taparía el hueco fiscal, pero no lo van a hacer porque no les interesa. Y en relación a esa noticia que está girando por ahí, que solamente un pincelazo dieron aquí en Colombia, realmente ya la gente no cree en esa pantomima tan mal infundada, porque aquí se cometen unos errores que ya veremos cuando salgan nuevas informaciones, las tendré en cuenta para suministrárselas a ustedes. Muchísimas gracias, hermano querido, por tus palabras. Era Jorge Moreno, de nuestro medio aliado rchradio.com. Así estamos. La oligarquía colombiana y el narcogobierno del subpresidente Iván Duque tienen un odio hacia Venezuela y una actitud que pareciera rayar en la locura, pero ¿qué va? Nada de locura. Escuchemos al comandante Chávez en su aló presidente teórico número 5 en el complejo militar Fuerte Tiuna, grabado el 27 de julio del año 2009 junto con el alto mando militar. El problema es de ellos, no de nosotros. Y quieren echarnos el problema para acá. Qué bonito es, ¿no? Tú incendias tu casa y dices, no, el vecino me la incendió. Eso es lo que pasa con Colombia. Y los yanquis los apoyan en eso. El narcotráfico, ¿dónde está el origen? En Colombia. Nosotros somos víctimas, hermano, de eso. Y el gran consumo está en Estados Unidos. Ahora dicen que somos nosotros los culpables, ¿ves? Y el cinismo no tiene límite. Dicen que nosotros somos los culpables porque por aquí pasa. Ah, bueno. Es como que alguien le dispare a alguien y mañana el asesino diga, no, el culpable es el viento porque por ahí pasó la bala. Una cosa así, ¿no? Bien loca. Como si uno fuera tonto, gafo. La culpa está en Colombia, que no ha podido ni con Plan Colombia ni con nada acabar con el narcotráfico. Ahora dicen que nosotros somos un narcoestado. Ellos son el narcoestado. Esa es la verdad, compadre. Y hemos hecho nosotros, mire, hemos tragado clavo. Hemos tragado arena para llevar una relación con Colombia. ¿Ve? Que ha sido traumática. Y no solo con nosotros, Colombia tiene problemas con Nicaragua. Colombia tiene problemas con Ecuador. Con todos los vecinos tiene problemas Colombia, no va a tener. Con una actitud agresiva, de un Estado agresivo. El paramilitarismo sigue vivo, aunque ellos dicen que lo eliminaron. Mentira. Los yanquis ahí metidos y ahora más. Entonces parece que no hay límites en Colombia, en el gobierno de Colombia. Bueno, la presencia de estas tropas yanquis en las bases de Colombia va a causar más problemas aquí. Más problemas con los vecinos de Colombia, pero a ellos parece que no les importa eso. Ah, bueno, si no les importa causarle problemas a los vecinos, son unos malos vecinos. Y nosotros estamos obligados a revisar las relaciones comerciales, económicas, políticas con Colombia. Estamos obligados. No podemos quedarnos callados ni podemos quedarnos de brazos cruzados. Esto ha sido un problema histórico solo por dos hechos. La revolución bolivariana, que va en detrimento directo de los intereses de la putrefacta oligarquía bogotana, y el obvio interés por el control de Venezuela para mejorar la distribución de la droga. Esa es la raíz de todo este problema. Estaremos como siempre con unos abiertos y el otro pelado ante las pretensiones injerencistas, vengan de donde vengan. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. En solidaridad con el pueblo de La Victoria en el estado Apure, que ha sido víctima de esta barbarie terrorista, les colocaré el tema que escuchamos de fondo, Apure en un viaje, interpretado por el tenor Aquiles Machado. Y es que nuestra música popular puede interpretarse por cualquier tesitura vocal. Les voy a hacer una historia, hay una historia de la inmensidad del llano, para dejarle un recuerdo, hace un recuerdo a toditos mis paisanos. Compadre, usted que es mi amigo, este mi amigo, oiganme la mula zaina, a ver si puedo pasear todo el Apure en un viaje. Me marcho por el Samán, Mantecali, la Estacada, por Rusual y San Vicente y Quintero inolvidable, Palmarito, Guadualito, por el Orza y el Amparo, Puerto Páez, la Trinidad, saluda Capanaparo, el Yagual y Guasimal, son vecinos de Guachara. Me marcho por el Samán, Mantecali, la Estacada, por Rusual y San Vicente, Quintero inolvidable, Palmarito, Guadualito, por el Orza y el Amparo, Puerto Páez, la Trinidad, saluda Capanaparo, el Yagual y Guasimal, son vecinos de Guachara. Thank you. con destino a Cunaviche, pueblo querido, voy a continuar paseando, contemplando la belleza, hay las bellezas naturales de mi estado, donde se ven por doquier, sin por doquier cantidades de ganado, donde se inspira el coplero, hay el coplero por los caminos caldando. Me faltan unas pocas horas para continuar viajando por San Rafael de Atamaica, rumbo a San Juan de Payara. Me paso por Arichuna, regreso por San Fernando. Debo de entrar en Miruaca antes de llegar a Chagua, Papurito, que es mi pueblo, y mi mula voy llegando. Me faltan unas pocas horas para continuar viajando por San Rafael de Atamaica, rumbo a San Juan de Payara. Me paso por Arichuna, regreso por San Fernando. Debo de entrar en Miruaca antes de llegar a Chagua, Papurito, que es mi pueblo. En mi mula voy llegando. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. Y hablando de Colombia, es necesario recordar a los soldados patriotas del pueblo colombiano. En este caso, al capitán Antonio Ricaurte, colombiano nacido en Villa de Leyva, quien tuvo una actuación brillante dentro del ejército patriota. A partir de febrero de 1814 se produjeron una serie de encuentros entre patriotas y realistas, acá en Venezuela, en un área que comprende desde el lago de Valencia hasta San Mateo, zona que se conoce como los Valles de Aragua. En la Casa Alta de la Hacienda San Mateo, propiedad del libertador Simón Bolívar, se ubicó el Parque de Armas, cuya custodia fue encomendada al capitán Antonio Ricaurte y a una pequeña tropa de 50 soldados. Durante el ataque realista, Francisco Tomás Morales se apoderó del Ingenio Bolívar, que era una fábrica de papelón, como le decimos aquí, o panela, como se le dice en Colombia. No fue capturado el parque por dicha columna porque lo impidió su custodio, el capitán Antonio Ricaurte, quien al ver a las tropas realistas en condición de apoderarse de aquel depósito, prendió fuego a la pólvora y lo hizo volar el 25 de marzo de 1814, con lo cual pereció él y aquellos que se hallaban dentro del recinto. 28 añitos tenía el valiente y patriota Antonio Ricaurte. Hay que tener testículos, cojones, para hacer esto y defender una causa. Honor y gloria a este colombiano patriota, que sirva de lección al pueblo colombiano frente a los desmanes de la oligarquía. Y en otras informaciones tenemos que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por mayoría la resolución sobre el impacto negativo de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos fundamentales. El decreto fue aprobado con 30 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. La jornada se realizó bajo los artículos 155 y 156 de la Carta de la ONU, que son la base para deslegitimar las acciones unilaterales de países como Estados Unidos y la Unión Europea, que han ejercido como política coercitiva. Tras la aprobación de la resolución, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, criticó a países que votaron en contra de la resolución y destacó que por ética elemental deberían perder su asiento en el Consejo Multilateral. Esta noticia para nada la multiplican los medios plegados a los intereses del Reino Imperial. Cada vez se hace más evidente el cerco contra Venezuela y afortunadamente más voces se nos unen día a día en contra de este atropello de lesa humanidad. No se puede tapar el sol con un dedo, mis queridos amigos de los medios transnacionales. Y el gobierno de Venezuela denunció el congelamiento de activos y las acciones del ex diputado autoproclamado, el idiota Guaidó, para impedir el acceso a vacunas a través del mecanismo COVAX. La vicepresidenta Delcy Rodríguez manifestó que el gobierno continúa las gestiones para revertir la retención de 7 mil millones de dólares de la República represados en bancos europeos. Estos bloqueos impiden a Venezuela adquirir vacunas para inmunizar al pueblo. Rodríguez solicitó a la Fiscalía General determinar la responsabilidad de Juan Guaidó y sus colaboradores en este mecanismo que vulnera los derechos humanos de las y los venezolanos, y felicitó la instalación de la mesa de diálogo de la nueva Asamblea Nacional para gestionar el acceso a las vacunas. El gobierno de Venezuela, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, le dice al Banco de Inglaterra, tenemos más de 2 mil millones de dólares líquidos, producto de la custodia del oro, y yo siendo cliente, te doy la orden de que transfieras esos recursos al PNUD. Bueno, el 21 de abril, en base a esta comunicación del PNUD, los abogados del Banco Central de Venezuela se dirigen al Banco de Inglaterra para que se realice la transferencia. Iniciamos a partir de entonces un juicio, como ustedes ya conocen, contra el Banco de Inglaterra, y estamos en medio de ese juicio ante la negativa del banco de entregar los recursos para atender la gravedad de la pandemia por COVID-19. Y el Ministerio Público abrió una investigación penal contra Guaidó y sus secuaces por el secuestro de activos de la patria venezolana. Escuchemos al fiscal general Tarek William Saab. Efectivamente, me estoy refiriendo a la serie de acciones delictivas, criminales, que atentan contra la República, que ha venido realizando este sujeto, Juan Guaidó, con sus secuaces, en donde Venezuela, vean ustedes, posee más de 7,000 millones de dólares secuestrados en bancos extranjeros. No estamos hablando de un dólar, de 7,000 millones de dólares. Oiga bien esto, la opinión pública. Secuestrados en bancos extranjeros, a lo que Venezuela no ha podido acceder por decisión de Estados Unidos y sus gobiernos satélites aliados en esta conspiración criminal para ahogar, para asfixiar, para asesinar, para matar de manera masiva a venezolanos y venezolanas. La principal responsabilidad de este secuestro, que impide al gobierno venezolano hacer uso de estos recursos para atender necesidades de salud y alimentación de nuestro pueblo, recaen en quienes han construido la ficción criminal del gobierno interino, entre comillas. Es por ello que este 23 de marzo hemos abierto una investigación penal con motivo del secuestro de estos recursos del Estado venezolano, que podrían ser destinados, entre otros fines, para la atención de la pandemia COVID-19 y la compra de vacunas contra este virus, la compra de medicina, la compra de alimentos. No estamos hablando de cualquier cifra. Estamos hablando del secuestro de activos venezolanos por un monto de 7,000 millones de dólares que son del pueblo de Venezuela, que son del Estado venezolano, que son recursos de la sociedad venezolana, y que se lo han esquilmado bajo excusas bastardas el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos asociados a esta acción criminal, que ha sido condenada por la Organización de Naciones Unidas. Así estamos. El criminal Guaidó y sus 40 ladrones hacen de todo para torpedear a Venezuela. Pero aquí va a haber justicia. Se ha demorado todo esto, y que deberían estar tanto Guaidó como sus ladrones presos, eso es verdad. Es un clamor del pueblo. Pero ¿saben qué? Tenemos confianza en las acciones emprendidas por el presidente Maduro. Y de que va a haber justicia, estamos seguros. Y hablemos de la pandemia por el COVID-19. Acá en la patria de Bolívar estamos en cuarentena radical. Serán 3 semanas, incluyendo la semana entrante, que es Semana Santa, en la que tendremos restricciones de movilidad. Y es que la nueva variante brasileña P1 del COVID-19 lamentablemente está haciendo estragos en el pueblo. Y estamos ante la segunda ola de la pandemia, que está mucho más fuerte que el pico más alto que llegamos a tener el año pasado. Nosotros continuamos la lucha ante esta terrible amenaza a la salud pública. Es por ello que el gobierno bolivariano comenzó a distribuir el medicamento llamado Carbativir, creado en el país para el combate de la enfermedad que inició en esta nueva ola de contagio mucho más agresiva con la llegada de esta variante brasileña. Escuchemos más detalle de nuestra compañera Madeleine García. No es un medicamento más, es el aporte de Venezuela a la lucha contra el coronavirus. Vengo a hacer la entrega del tratamiento de Carbativir para los pacientes que se encuentran ingresados en el centro. Se trata del Carbativir, un antiviral creado por científicos venezolanos para neutralizar la COVID-19, y comenzó su distribución gratuita en los centros de diagnóstico integral y hospitales públicos. ¿No te pones nervioso? Mientras más ideas de los gobiernos, de los países, mientras más propuestas, se va a lograr vencer esta enfermedad, y sobre todo sobre la colaboración también del pueblo, de las personas, de que se cuiden, de que se queden en casa, de que no salgan innecesariamente, de que asistan al médico ante cualquier síntoma que aparezca del uso del nasobuco. Cada gota es una esperanza de vida. Se coloca sublingual y dependiendo de la fase en que se encuentra el paciente puede variar la cantidad de 10 a 20 gotitas. Es un tratamiento de 7 días. Dándole respuesta a la población venezolana, el Estado venezolano se ha encargado también de realizar sus propios estudios. Ahora estamos llevando a cabo la aplicación en nuestros pacientes de esta medicina, que son las goticas milagrosas, que en estudios previos, antes de la distribución, bueno, se confirmó que han dado buenos resultados a los pacientes, tanto en el periodo de la enfermedad como en el periodo de post recuperación. Paralelamente se aplican las vacunas de Rusia y China. Han llegado 600.000 al país y para abril se esperan 10 millones. Mientras se combate contra el enemigo invisible, se sigue aprendiendo a convivir con la pandemia. Es la nueva realidad. Tenemos que vivir, convivir y adaptarnos definitivamente a una forma de vida. Buenas tardes. Se me informa nuestra estimada clientela el uso correcto de mascarillas, caretas de protección y guantes de seguridad. Hay que avanzar en la economía y enfrentar la ola de la enfermedad. La variante llamada brasileña, mucho más violenta y contagiosa, llegó a Venezuela. En los comercios extremaron las medidas de bioseguridad. Esto no es para nada un juego, pues sabemos que esta segunda ola es un poco más fuerte y viene con unos impactos súper preocupantes y nosotros, por supuesto, como organización, como empresa, debemos hacer cara a ello, no solamente con nuestros empleados, sino con los clientes que nos visitan a diario. Varios frentes abiertos, la búsqueda casa por casa de cada paciente para cortar la cadena de contagio, cuarentena radical para evitar la propagación. En Semana Santa se extenderán las medidas, las vacunas se siguen aplicando y el Carbativir hecho en Venezuela. Por esto y más es que somos una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses yanquis. Válgame Dios. Hagamos una pausa musical, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí con 2A, TierraAsí, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Voy a colocarles este sabroso tema intitulado Yo sin ti no valgo nada, interpretado por la agrupación C4 Trío y la voz de Rafael El Pollo Brito. Este es un tema pop adaptado al folclore y remata con una jota, que en este caso es oriunda de la población de Carúpano en el estado Sucre, al oriente del país. Y este es un canto, si se quiere, melancólico y triste, que en este tema es interpretado con bastante swing. Espero la disfruten. Cuando a medianoche me levanto y me encuentro tu cuerpo, puedo dormirme soñando que te encuentras junto a mí. Ay, qué sueño tan divino tuve cuando en la mañana me levanto y me miro al espejo. Solo veo mi presencia, que con tu ausencia no vale nada, no vale nada. Yo sin ti no valgo nada. ¡Paso! Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. ¿Ah? Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo. Cuánto dura el manto del olvido y se haga otra historia. Solo existirán momentos suspendidos en el tiempo que nadie recordará. Cuando llegue a casa a mediodía y me tomo un café. Ay tú, ay tú, ay tú. Me recuerdo junto a ti y dejo pasar momentos que siento no había vivido. No sé, esto ya lo había vivido yo. Y dice, yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. Héctor, nada, nada, de nada. Yo sin ti no valgo nada. encuentro tu cuerpo. ¡Ay! Puedo dormirme soñando que te encuentras junto a mí. Ay, qué sueño tan divino tuve cuando en la mañana me levanto y me miro al espejo. Solo veo mi presencia, que con tu ausencia no vale nada, no vale nada. Yo sin ti no valgo nada. Y el coro, yo sin ti no valgo nada. Que yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. ¡Eh, Dios! Adrenalina Caribe, pero a la venezolana. No valgo nada. Ay, pena, penita, nada. Ya sin ti no valgo si nada. Si tú no quieres nada conmigo, pues preséntame a tu hermana. Yo sin ti no valgo nada. Yo por hago lo que tú quieras pa' que tú vuelvas. Me voy caminando de Caracas hasta Macarapa. Sin ti no valgo vamos nada. Que bailamos, vamos que bailamos. Ay, Dios mío, fíjate una cosa. Yo no sé qué hacer, hermana. De verdad que yo he hecho de todo. He cantado, he tocado cuatro, he bailado nada. Y esa mujer no vuelve, chico. ¿Qué le podría yo decir a ella? Por lo menos así, al estilo tuyo, Jorge. Al estilo así oriental, para que esa mujer vuelva. Bueno, eso fue lo que entendí. De los 2 millones nada más. No, compadre, usted que es caraqueño. ¿Qué le podría yo decir? A ver si me entiende un poquito más a ella para que vuelva, chico. Mira, mami. No, chico, ¿qué te pasa? Se han pasado. Usted que es un caballero, porque usted es andino, o ocho, no sé, como tú quieras. Pero ¿qué le podría yo decir a esa mujer? Tiene loco, chico. Mamita, vámonos. Una tarde para allá, para la laguna de Mucugaje. Tomamos calentadito un poquito, un ratito. ¿No? ¿Calentadito? ¿Tú crees que funciona? Vamos a darle, pues, entonces. ¡Suena la jota carupanera! Sin ti no valgo nada. Que yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. Yo sueño que sueño contigo. El problema es cuando me despierto en la mañana. Yo sin ti no valgo pena, nada. Penita pena cuando me despierto y me encuentro solo en la cama. Sin ti no valgo llámame nada. Cuando tú quieras. Llámame cuando a ti te dé la gana. Yo sin ti no valgo nada. Ahora mira cómo está este pollo. Te lo suplico de pana. Yo sin ti no valgo nada. Vamos en el cerrito. Tocamos y gozamos cuando como nos da la gana. No valgo nada. Le, este es el cuatro trío. Representación venezolana. Yo sin ti no valgo nada. Que yo, sin ustedes y sin ti. No valgo nada. ¡No, vamos! Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. ¡Eso!